terminó de parirse Correpi como expresión orgánica de esa lucha antirrepresiva. Pasaron 19 años, pero en las canchas de fútbol, en los recitales de rock, en los escraches a las comisarías o en las marchas contra el gatillo fácil, seguimos escuchando aquella consigna. A veces con otro nombre en lugar de Walter. A veces generalizando, a los pibes los mató la policía. Y hoy gritan yo sabía, pibes que no habían nacido o eran bebés aquella noche de abril de 1991, pero que saben, y saben porque no necesitan que nadie les venga a contar cuál es el rol de la policía, porque lo viven en el cuero, en su propio cuero, todos los días en sus barrios. Para vengar a Walter, que toda la Argentina comienza a ganar. Recién terminamos nuestros alegatos, falta todavía el alegato de la Fiscalía y el alegato de la Defensa, y después finalmente conoceremos la sentencia en este juicio que 22 años y medio después, aunque llega tarde y aunque llega mal, incompleto y recortado, nos permite poner sobre la mesa nuevamente a nivel masivo la discusión por las detenciones arbitrarias, por las torturas en comisaría, por las muertes de pibes a manos de la policía, y demostrar que cuando hablamos de Walter, como cuando hablamos de cualquiera de los chicos asesinados por la política represiva estatal, no estamos hablando de un hecho del pasado. Walter Bulacio fue asesinado por estar parado. Walter fue asesinado antes de entrar a un recital. Podrías haber sido vos, o yo, o cualquiera, en un recital, en una manifestación o en la esquina del barrio. Porque desde el asesinato de Bulacio a la fecha, otras 494 personas fueron torturadas y luego asesinadas en comisarías u otros centros de detención no penitenciarios. Porque son 68 los muertos en manifestaciones desde el 95 a la actualidad. Porque un pibe es asesinado por día por la policía. Porque la represión sigue día a día, por Walter, por todos. Este viernes, 17 horas, en Plaza Jusey, venite al Festival Antirrepresivo. Me gustaría cerrar con un canto de Walter, que yo sabía, si todos nos acompañan. Sabía, yo sabía, que lo mató la policía. Después presentamos a... Hola, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa Trabajadores en Radio Semilla. Hoy estamos como siempre, María del Carmen. Buenas salude, tardes. Salude. Usted, Pilar, salude. ¿Cómo les va, estimados? Bueno, está Gaby, que está saludando, como siempre, desde el otro lado. Y tenemos un invitado, que es Tomás Eliashev, que nos va a contar del gremio de UTBA, novedades, digamos, y todo el proceso tan interesante que están llevando en los últimos tiempos. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar recordando un poquito, ¿no, María? Sí. Lo que acabamos de escuchar antes de iniciar el programa, que era un spot. Sí, que el primero, el viernes próximo, primero de diciembre, en la Plaza Jusay, en Paraguay y Junín, a las 17 horas, se va a hacer el Festival Antirrepresivo, por Walter y por todos. ¿Por qué? Por todo, por Walter y por todos. Porque, bueno, el día 8, el viernes siguiente, va a terminar el juicio que comenzó el 24 de septiembre, juicio oral y público, al único imputado de la causa, por detención ilegal, tortura y muerte de Walter Bulacio, que ya, como se dijo, fue hace 22 años, en abril de 1991. Lo que en realidad se lo está acusando, digamos. Hay una cosa positiva que se logra, ¿no es cierto?, la reapertura de 22 años. Porque había quedado impune. pero digamos es el único. Es el único que se está enjuiciando y además se lo está enjuiciando por detención ilegal, o sea. Sí, detención ilegal, tortura y muerte. Ah, pero la acá dice la carátula de la a la carátula de detención desgraciadamente ilegal. Es desgraciadamente a él no se lo está juzgando por ilegal, es esos son los cargos, digamos, claro, originales y los cargos de los cuales hay muchísimas pruebas. Lo otro interesante que escuchábamos en este audio es que alrededor de este caso fue que se fue formando Correpi, que es una organización que, bueno, ya tiene más de 20 años de coordinadora antirrepresiva. Exactamente, y bueno, este caso fue lo que más motorizó. Ellos venían individualmente peleando por este tipo de hechos, pero eso les hizo dar un paso al frente y empezar a organizarse. Claro. Y desgraciadamente han tenido un trabajo enorme. Porque por eso es y por todos, porque desde el asesinato de Walter han muerto detenidos y torturados en comisarías 495 pibes. En circunstancias similares. Claro, no se cuentan los 4.000 casos de gatillo fácil que hay. Gatillo fácil, jóvenes. Muertes en cárceles y comisarías. Entonces, claro, porque el juicio actual que se está llevando, digamos, el argumento es que este chico murió por un aneurisma que se le produjo, digamos, que traería o se le produjo en ese momento lo que fuera, y no por precisamente los golpes y las torturas de las cuales ha habido... evidencia. Así es. Estamos charlando mucho las tres voces habituales. Le podemos preguntar a nuestro invitado, que sí, ¿no?, viene aquí a charlar de su tema, pero también nos encantaría que también opinara, porque no sé los años, pero este pibe en el año 91 tenía 17 años, Bulacio. Más o menos, ¿no? ¿Vos qué edad tenías? Menos. Más o menos. Yo tenía 13 años. Antes que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá en esta radio, en Radio Semilla, y especialmente en el IMPA, un lugar tan emblemático para todos nosotros. Y sí, como dicen ustedes, la lucha por la justicia por Walter Buracio marcó a fuego a mi generación. Yo tenía en ese entonces 13 años, también iba a recitales, también fui a obras. No a ver a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, pero sí a otras bandas, y bueno, siempre... todos sentimos que podría haber sido cualquiera de nosotros, y es impresionante ver cómo pasó tanto tiempo y siguen pasando las mismas cosas. El último caso fue en Capilla del Monte, en Córdoba, este fin de semana, un chico de 17 años, entre comillas, suicidado en un calabozo. O sea, la policía pretende aparecer como si fuese un suicidio, bueno, lo cual motivó una pueblada, inclusive en contra de la comisaría. Así que bueno, es muy importante esta lucha, es muy importante el Festival Antirrepresivo. Comentar también que van a estar ahí varias bandas importantes, como Dos Minutos, La Mano de Filippi, Cumpas del Barrio, que es una banda surgida en Los Piquetes, y bueno, varias bandas más, así que va a haber mucha juventud retomando la bandera de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, y apoyando toda la lucha que lidera María del Carmen Verdú con tanta firmeza, ¿no? Y aparte se pide que intervengan todos los que quieran, y para eso se pueden llevar banderas, mesas de materiales, etcétera, para disponer en la plaza. Así que repetimos dónde es. En la Plaza Jusay, Paraguay y Junín, este viernes primero a las 17 horas. Muy bien. Seguramente estarán los familiares de Luciano Arruga, que ya llevan hoy 13 días a campe en Lomas del Mirador, reclamando justicia por el joven torturado y desaparecido por la policía bonaerense. Así es. Son, desgraciadamente, muchos casos. Estamos hablando demasiados. Acá 2 minutos y salen 3 pibes. Demasiados. Me parece que los 3 de 17 años. Luciano Arruga tenía 16. En bueno, 16, 17, 17. Sí. Bueno, pero... ¿Seguimos con nuestro invitado? Llegamos. Queremos preguntarle a Tomás todo lo que tenga que ver con el gremio. Bueno, esto... Porque lo hemos seguido. Sí. Y una pregunta obligada va a ser, hablando de juventud y jóvenes, movidos y no tan movidos también, la composición así de edad de este gremio que se viene movilizando primero de a poco y después más organizadamente en los últimos 3-4 años, sí, o menos, no sé, vos no los vas a contar. ¿Hay muchos jóvenes en el gremio, Tomás? Sí, hay toda una nueva generación que se ha sumado, sobre todo a partir del desarrollo de las .com, o sea, los sitios de internet, de los distintos diarios o algunos medios que son solamente sitios de internet, como puede ser Minuto Uno, Infobae, bueno, después Perfil.com, en Clarín hay sitio de internet, en La Nación, bueno, todos los diarios. Eso ha agregado una composición muy joven. Hay delegados muy jóvenes, nosotros ya no somos los delegados más jóvenes, hay compañeros bastante más chicos. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 36 años. Ajá. Y hay compañeros, por ejemplo, de 25, 24 años que están representando a sus compañeros. Y bueno, tenemos de todo un poco. ¿Esos lugares cómo funcionan? Esos que vos decís... ¿Cómo están organizados en lo sindical? ¿Y cómo funcionan en...? O sea, ¿qué el son? Trabajo cotidiano. El trabajo, claro. Bueno, cada medio tiene sus particularidades. Te puedo comentar que hay gran precarización en varios de los medios. Un caso testigo es el de Infobae, donde se anunció un despido el día de hoy. Día de hoy, despido. Sí. ¿De quién es Infobae? El empresario Daniel Haddad. Ajá. Y bueno, acá es interesante conectar un poco lo que estábamos hablando de Walter Bulacio y los casos de gatillo fácil con nuestra pelea en las reacciones por mejores condiciones de trabajo. Porque cuando nosotros decimos que estamos peleando por dignificar el oficio, por tener salarios dignos, estamos también peleando por un periodismo digno. Es decir, que dé cuenta de las injusticias que se cometen contra nuestro pueblo. Entonces nuestra pelea por mejores salarios, en contra de la precarización, porque se cumplan las leyes y los convenios que nos amparan, también es una pelea por difundir estas realidades. Y en el caso de Daniel Haddad es tal vez paradigmático, porque se trata de un empresario que también se ha dedicado no solamente a los medios de comunicación, sino al negocio del armamento y los implementos de seguridad como las cámaras de seguridad. Entonces, ajá, acá hay una vuelta interesante en la cual la inseguridad en términos del temor al delito callejero y del miedo y a veces la paranoia que se trata de instalar, que por supuesto tiene una base objetiva, sí, en los delitos que se cometen, tiene también una intencionalidad específica de potenciarlo y de plantear, y bueno, es muy ilustrativo ver al flamante ganador de las elecciones bonaerenses del domingo, Sergio Massa, pidiendo más cámaras de seguridad. Bueno, ¿quiénes son los que venden esas cámaras de seguridad? Los mismos dueños de los medios de comunicación. Es increíble. Eso cierra perfectamente. Pero mirá vos, estoy pensando también en Randazzo y las cámaras a todos los conductores de trenes de... Esta suerte de gran hermano que se procura instalar, inclusive la difusión, en el caso de Randazzo, que se ha ocupado para lavar sus culpas del mal manejo o el desmanejo que ha habido de la cuestión ferroviaria, se ha buscado defenderse mostrando imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad, bueno, que están planteando una idea de que si filmamos todo no va a suceder nada malo, pero hay que preguntarse quién se beneficia, claro. Y bueno, son nuestros patrones contra los cuales precisamente estamos tratando de luchar para que respeten las condiciones laborales. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pensaba en esta cuestión de la precarización que hay en Infobae, y de la idea que estamos ahora tratando de frenar, que amparados en las nuevas tecnologías los patrones pretenden hacer que trabajemos dos por uno, es decir, que el mismo redactor saque fotos, filme, cuando son trabajos distintos que deben ser pagados cada uno, claro, por su cuenta. Entonces, con esta cuestión de que hoy en día con un teléfono celular vos podés filmar, podés hacer un montón de cosas, procuran que un mismo trabajador haga muchas cosas. Nosotros, claro, estamos rechazando eso. Que es un poco la polifuncionalidad que se ha implantado en la fábrica, ¿no? Exactamente, es la polifuncionalidad. Lo que estamos tratando de hacer en todo caso es de encarecer esa política. Claro. O sea, que si quieren que alguien filme y escriba... Que paguen por cada actividad que hace. Claro. Exactamente. Y también llamamos a todos los compañeros, sobre todo a los más jóvenes que se incorporan al oficio, que no acepten esas condiciones de trabajo. Cada trabajo tiene su especificidad. Y su personal, digamos. Debería ser una persona para cada trabajo y una categoría, digamos, pagada en forma diferente, ¿no? Sí. Para cada actividad. Eso es lo que corresponde. A veces, desde el otro lado, digamos, desde la persona que consume esas páginas como ser, Hablo de página porque es como más intangible. Uno se puede imaginar una redacción de un diario con los escritorios, sí, qué sé yo, me lo estoy imaginando yo también en este momento, gente, un lugar físico, etcétera, claro, etcétera. Pero todo esto .com, es difícil imaginarnos cómo trabajan. ¿Y cuánta gente se hace falta? ¿Cuántos son los trabajadores de prensa como ser en Capital o...? Nosotros calculamos que hay 7.000 trabajadores en las empresas, en las principales empresas periodísticas. Lo que pasa es que es muy difícil calcular el total, porque durante los últimos años los empresarios han optado por una modalidad que es la de tomar personal eventual, los famosos colaboradores, claro, que son quienes hacen una colaboración puntual y se les paga, o sea que facturan. Entonces es difícil calcular la población total, hay muchos trabajadores eventuales. Pero bueno, hay unidades de producción que a veces decimos son verdaderas maquilas. Por ejemplo, la editorial Atlántida, que hace productos muy conocidos como la revista Gente, Para Ti. ¿De quién es? Vichiquen. Es de Vigil. Televisa, no, no es más. Es de una alianza de empresarios mexicanos. En su inicio, sí, por supuesto, era. Por ejemplo, hacen muchas otras revistas que a veces son muy redituales y no son tan conocidas, revistas. Por ejemplo, que tienen que ver con el tejido, con, claro, cosas, digamos, y ahí son muy pocos compañeros sacando muchos productos. Lo mismo el grupo de revistas La Nación, que hacen también como 20 revistas, el grupo, sí, de revistas, las revistas premium del grupo 23, que hacen una gran variedad de revistas, y es una sola redacción de 10, claro, compañeros, que te saca una revista de golf, una revista de viajes, una revista de negocios, y todo hecho con muy poca gente. O sea, los patrones han buscado maximizar sus ganancias reduciendo el personal. Claro, y haciéndolo personal orquesta. Claro, el hombre orquesta que, claro, que manda malabareando con distintas cosas. Pero bueno, esa es un poco la situación, digamos. Por supuesto que cada lugar tiene sus particularidades, y aún mismo dentro de las empresas, mencionaba recién Atlántida, no es lo mismo la situación en Gente, en la revista Gente, que en otras revistas no tan conocidas, digamos. O lo mismo, por ejemplo, en el grupo Clarín, no es lo mismo lo que sucede en el diario Clarín, entre los compañeros, claro, que están por ahí en la sección política, qué sé yo, que escriben las notas que salen más en tapa, y los compañeros que están en los zonales o en el diario Olé. Hay mucha desigualdad, es una desigualdad intencionada, porque de esa forma buscan quebrar la solidaridad entre los trabajadores, claro, generando lo que nosotros llamamos la exacerbación del individualismo, o sea, dividiendo a los compañeros para que cada cual piense que por su cuenta se puede salvar. Claro. Pero bueno, en definitiva estamos todos ante una misma situación, más allá de las particularidades. Claro, que también es la fragmentación laboral que también se da en la industria, ¿no? Por supuesto. Es decir, dividiendo, o sea, viendo trabajadores de primera, de segunda, con distintos sueldos, con incluso dividiéndolos en los gremios. A los cuales, Si no escapa a las generales del, claro, resto de los trabajadores. Claro, lo que pasa es que la particularidad es que aquí tal vez manejen más la cuestión de prestigio, la cuestión de firma, ¿no es cierto? Se me ocurre. Sí, por supuesto. Hay algo que también le decimos a los compañeros que se incorporan a la actividad, que están consiguiendo sus primeros laburos, que hay una gran mentira que es que la empresa te hace un favor porque vos estás haciéndote un nombre. Esto es referido a los compañeros que firmamos, que somos los, ajá, que nos dedicamos específicamente a la producción de notas. Hay que recordar, claro, y esto es muy importante, cuando hablamos de trabajadores de prensa, hablamos de todos los compañeros que hacen todo lo necesario para que el medio salga adelante. Esto es desde el compañero de limpieza, de maestranza, los compañeros de administración, los cadetes, los compañeros diagramadores. La corrección, por supuesto, que es lo más importante. Y que se usa poco. Se usa cada vez menos se nota mucho. Se nota mucho. La desprolijidad. Absolutamente. Desde que descubrieron el Word y el corrector automático. Claro. Adiós al corrector. Pero bueno, ellos son compañeros que no firman. Claro. Y bueno, a los compañeros que específicamente tenemos la posibilidad de firmar notas, a veces nos muestran el caramelo del prestigio, ¿no? La idea de que, bueno, vos te estás haciendo un nombre, claro, entonces te podés permitir autoexplotarte en función de un beneficio que va a venir después, claro, que es hacerte un nombre, hacerte conocido y pegarla. Y eventualmente convertirte vos mismo en un empresario, porque si la información es poder y el poder, claro, son recursos económicos, bueno, permiten jugar con esa fantasía que en realidad sirve para muy pocos compañeros. Para muy pocos, claro. La mayoría estamos exactamente en la misma situación que cualquier otro trabajador. Entonces tratamos de divulgar esa situación de los trabajadores de prensa, uh-huh. somos trabajadores como cualquier otro, y sí, está esta particularidad del prestigio. Uh-huh. Por ahí claro. los compañeros docentes atraviesan a veces una cuestión uh-huh. similar, digamos esta cuestión de que es un trabajo intelectual, claro. etcétera, que permite pensar que uh-huh. uno es una cosa distinta, y bueno, no, nosotros decimos que somos tan trabajador como cualquier compañero que hace cualquier otra función, cuando nos dicen, bueno, pero no es lo mismo hacer fabricar, estar en una metalúrgica que en un diario, porque las noticias que vos, entre comillas, fabricás tienen una significancia especial. Uno dice, bueno, nosotros creemos que los trabajadores metalúrgicos tienen que discutir el rol de la siderurgia en un país, que los trabajadores de la construcción claro. tienen que discutir la falta de vivienda, que los trabajadores de la salud tienen que discutir el acceso a la salud. Y los ferroviarios. Los ferroviarios y los trabajadores del subte, cómo viajan los usuarios, cómo es el transporte público. Bueno, los trabajadores de prensa queremos discutir el sentido de la comunicación, la mercantilización de la noticia, queremos ser críticos a esto y poder, digamos, plantear alguna alternativa surgida desde el debate de los trabajadores. Uh-huh. Y respecto a esto que vos estás planteando, ¿no? El tema, por ejemplo, en general, ¿no? De la censura, ¿cómo actúa? ¿De la censura o de la imposición de determinadas cosas? ¿Esto se puede, esto no? Uh-huh. La censura es permanente para los explotados, los trabajadores y sus organizaciones. Permanente decimos que los medios de comunicación masivos están en manos de empresas privadas y en algunos casos, del mismo Estado, que toma uh-huh. los medios que deberían ser públicos como medios de propaganda gubernamental. Uh-huh. Entonces, existe una censura permanente, digamos, pero que es una censura que subyace, que no es flagrante. Ajá, ajá. Hay casos, por supuesto, de censura flagrante. Cuando decimos censura flagrante es la nota ya está. Esto no sale. Esto no sale, o la nota está en imprenta, se pararon las rotativas claro. y esto no sale. Hay muchos casos que podemos comentar, pero sí hay que decir que al calor de estos últimos años en los que hemos fortalecido nuestra identidad como trabajadores y hemos recuperado los métodos de organización y de lucha, y hemos podido salir a dar la cara y a dar el debate público, hemos logrado frenar y denunciar casos de censura a partir de la organización en el lugar de trabajo. En el caso puntual de la revista 23, en oportunidad de la masacre ferroviaria de Once, se nos pide hacer una nota que reflejase, como era una nota de revista, nosotros teníamos que salir con algo distinto al mero hecho de que había habido un accidente. Entonces se nos pide reflejar el sistema ferroviario, ante lo cual hicimos una nota, y hablo en primera persona del plural porque hay alguien que la redacta, ajá. compañeros que la editan, un compañero sí. que la corrige. Bueno, la nota reflejaba las principales críticas que se hacían desde el Movimiento Nacional de Recuperación del Ferrocarril, desde los mismos sectores de trabajadores respecto al funcionamiento de la Secretaría de Transporte, del rol de los empresarios, los siriglianos. Esa nota, que no decía nada que después no haya sido divulgado por todos lados, fue parada por la patronal en la imprenta y se le cambiaron párrafos enteros, se le sacó la firma. Cometieron la torpeza, y acá a veces la gran precarización nos juega, en este caso nos jugó a favor, porque cometieron la torpeza de subir la nota original a internet durante o sea, había dos notas. Claro, entonces uno podía constatar claro. constatar qué era lo que habían sacado, claro, lo claro. cual terminó haciendo que esto se divulgue por las redes sociales, que saliese en otros medios, que por supuesto aprovechan la cuestión de la polarización que hay entre algunas patronales oficialistas y otras opositoras. Y luego hicimos una asamblea repudiando la censura. Se apersonó el dueño de la empresa para decir que no era censura. ¿Quién es el dueño de la empresa? Siempre te vamos a estar preguntando. El dueño, tenemos dos dueños en el Grupo 23. Uno es Sergio Spolsky y el otro es Matías Garfunkel. Uh-huh. Se apersonó Spolsky en la empresa, planteó que no era censura porque él era el editor general y tenía la potestad de decir bien. Qué es lo que salía o no. Ajá. Bueno, se produjo un debate interesante. En ese sentido valoramos que el patrón haya dado la cara accedido, y poder discutirle. Bueno, nosotros sosteníamos que sí, que era censura, porque era una censura flagrante, porque no es lo mismo decir de esto no se puede escribir que una vez ya escrita la nota. La tijera, claro. La tijera. Y bueno, quedó la situación, por supuesto que no le hicimos cambiar de opinión. No, pero es interesante esta, porque bueno, porque es un poco la intervención directa del trabajador en su lugar de trabajo, y bueno, y este diálogo refleja un poco que se construye entre todos, ¿no? Absolutamente, y bueno, nosotros obviamente que no se puede, digamos, yo cuando digo que la censura es permanente, esto es para tenerlo, digamos, como una idea conceptual, para tenerlo en cuenta, pero a la hora de tratar de que salga una noticia, bueno, tratamos por todos los medios, lo nuestro es organización sindical en los lugares de trabajo, pero también organización, como decía, para generar un periodismo y una comunicación al servicio del pueblo. En oportunidad del asesinato de un niño, Kevin Molina, en la villa de Zabaleta, bueno, uno puede decir, ¿la noticia fue censurada? ¿No fue censurada? ¿Salió? Bueno, sí, algo salió. Clarín lo tomó porque Cristina Kirchner había ido a la Villa 21, lo utilizó para chicanear, después otros diarios tomaron el tema, después ya no sale demasiado más. Entonces, bueno, ahí nos procuramos, como trabajadores de prensa, como periodistas, con una determinada conciencia social, ir a tratar de abrir esas grietas, esos intersticios que hay en los medios masivos, para que la noticia se divulgue. Y bueno, ahí siempre hacemos un llamamiento a formarnos, a tratar de que no nos puedan ganar la discusión desde lo profesional, o sea, que no sea solamente una consigna. O sea, nosotros consideramos que las fuerzas policiales son parte del problema y no de la solución cuando hablamos de inseguridad, pero hay que tratar de demostrarlo con hechos concretos, con los papeles en la mano, y que desde ese lugar poder dar la discusión. Y obviamente siempre vamos a estar en desventaja y en una cancha inclinada. Por eso consideramos que la alianza con los medios comunitarios alternativos y populares es estratégica, no es circunstancial, sino que en el debate de una nueva... Y ya estamos entrando en un tema muy interesante y puede ser muy largo. Nos están pidiendo... Bueno. La compañera nos está pidiendo un tema... Así que escuchamos algún tema. ¿Por qué no nos pones algo simpático, el spot, y seguimos? ¿Qué ves cuando me ves?

es tan pueblo ni potente, 12 palabras divinas. Las dos son tablas de amor que de piedra iguales no hay. Escrita en un Sinai, escrita en un Sinai, se la dio el Digilao. Las tres son de tal fervor, tres Marías que decretan. Testifica o el planeta, timbre del octavo cielo, que resplandecen sin velo, que resplandecen sin velo entre la sala del poeta. Cuatro son las angelitas, cinco son las cinco llagas, y del Señor cinco dagas, y del Señor cinco dagas, dicen los israelitas. En el misal tan escrita, Eliamo de trompeta, se le van como un cometa la plática Jeremías. Las legales profecías de Corán por el profeta. Seis son las seis luminarias de la Virgen tan prudente. Es tan pueblo ni potente que el Señor llamó primaria. Siete que alumbran vituaria, siete estrellas verentinas, a veces con matutina, pero con el mismo nombre, dándole crédito al hombre, redobladas peregrinas. Agradable Julanita, clavelito primoroso. 10 son los 10 mandamientos tan dichosos. 11 son 1000 virtuosos, vírgenes del mayor grado. Este punto fue ensalzado en reina pontifical. A doce llegó el final de Dios el apostolado. Organización en el aire, FM 106.5, Radio Semilla. Estamos nuevamente en programa de Trabajadores por Radio Semilla, segundo bloque, con nuestro invitado Tomás, que nos está charlando de todo lo que tiene que ver con el mundo de los trabajadores de prensa, ¿no? Y había quedado un par de ideas en el aire, que era cómo se relacionaban los trabajadores de prensa con todo este mundo de los medios alternativos populares y comunitarios, donde Radio Semilla se inscribe. ¿Vos qué relación le encontrás? Creo que tenemos mucho para intercambiar, que hay toda una perspectiva de mutua alimentación, de conocimiento, donde tenemos que encontrar caminos para intercambiar más, para conocernos más. En primer lugar, nosotros como trabajadores organizados y en lucha, sufrimos en carne propia de la censura, porque cuando salimos a pelear, paradójicamente siendo trabajadores de prensa, claro, de la comunicación, nadie les repica sus propias luchas, ¿no? Exactamente, tenemos que batallar mucho para lograr un recuadrito. Entonces, en primer medida, sabemos que con quienes siempre contamos son con los compañeros, compañeras de los medios alternativos, populares, comunitarios. Eso es una primera situación. Nosotros también sabemos que hay toda una serie de reclamos que hacen los medios alternativos y que nosotros desde nuestro lugar también podemos apoyar y apuntalar esos reclamos. Y que en definitiva nuestra discusión es la misma, es la discusión sobre el rol de la comunicación. A nosotros, bueno, en el año 2010 conformamos un frente de oposición a la burocracia que está actualmente a cargo de la UTPA. El gremio de usted se llama UTPA. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, cuya burocracia está, bueno, en los sillones del sindicato desde hace muchísimos años sin hacer nada por los trabajadores en lucha. Bueno, ese primer frente de unidad que armamos estaba encabezado nada más y nada menos que por Osvaldo Bayer. Y él, bueno, nos conociendo de primera mano, digamos, este rol abandónico que tiene la burocracia, se puso a nuestra disposición y nos dejó un concepto muy fuerte, que es que la comunicación es un bien público. Entonces, no debe ser privatizado. Nosotros, en ese sentido, bueno, como trabajadores, trabajamos en empresas que viven de la mercantilización de la noticia. Entonces, tenemos todo un debate ahí, de ver cómo, en todo caso, qué límites tiene que tener. En ese sentido, creemos que no puede haber una concentración oligopólica, por eso saludamos todas las iniciativas que tiendan a desmonopolizar la situación de los medios. ¿Está realmente tan monopolizado, como se dice? Sí, lo que tal vez no sea tan conocido son los otros monopolios que no son el Grupo Clarín, ¿no?, liderado por Noble y Mañeto. Hay otros grupos muy fuertes. Vila Manzano, con mucha fuerza en Mendoza, en la ciudad de Rosario, bueno, acá en Capital con el Canal América, otros grupos. Canal América es de Vila. Después hay otras empresas. Bueno, el lugar en donde yo trabajo, el Grupo 23, ha crecido mucho. Por supuesto que no se compara con lo que es el Grupo Clarín, pero sí tienen canales de televisión, radios, revistas, diarios. Son varios los grupos fuertes. Y en ese sentido creemos que hay que pensar el rol de la comunicación, el rol, cómo se conforma la agenda pública, y es todo un universo de discusión que tenemos en común los trabajadores de prensa organizados y los medios alternativos. Y bueno, en ese sentido, y ahí tuvimos la oportunidad de conocernos en el marco del décimo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, nuestra presencia en ese espacio fue, por supuesto, para divulgar nuestras luchas específicas contra la prepotencia patronal y contra la burocracia sindical, pero también para tejer puentes, estrechar lazos con los medios alternativos. En ese camino estamos y ese camino queremos profundizar. Muy bien. ¿Y por qué no nos contás un poco entonces la historia más específica de ustedes como este movimiento antiburocrático, podríamos decir, que surge en el gremio? ¿Cómo apareció esto? Porque hubo unos años bastante negros, ¿no? Bastante oscuros. Incluso recuerdo un proceso en Clarín que fue casi sanguinario, ¿no? Sí, porque 117 despidos con la comisión interna, el despido de Ana Ale, una gran delegada, la negra Ana. Ha habido a lo largo de todos estos años compañeros que mantuvieron el fuego encendido. Claro. Compañeros que nosotros valoramos muchísimo porque en los peores años del neoliberalismo y después en los 2000, cuando parecía que era muy difícil organizarse, siguieron. Claro, y con una política claramente antigremial, ¿no? De no permitir que asome la organización. Absolutamente. Los empresarios pensaron que se había acabado el gremialismo, por lo menos en prensa. Claro. Que esta situación de los medios de comunicación como vedette de la sociedad contemporánea hacía que sea inviable la organización sindical en los medios de comunicación. Era una idea que estaba muy instalada. Ellos pretendían ganarnos la conciencia, que el compañero que trabaja en un medio de comunicación piense como su patrón. Claro. Adopte la identidad. Esté al servicio, ¿no? Que no es un trabajador. Exactamente, que sea una especie de auxiliar de un proyecto empresarial. Claro, un intelectual al servicio de. La misma situación de los demás trabajadores nos fue empujando. Yo te comentaba que empecé trabajando en Diario Popular en el año 2003, en mayo del 2003. Y bueno, en las reacciones siempre hay un televisor prendido, ¿no? Siempre está la televisión y bueno, en el Popular se ve Crónica. En el Popular se ve Crónica. Por supuesto. ¿Quién es Crónica ahora? Crónica en su momento era del empresario platense Chryselwood junto a Faceto, y que es Chryselwood es el dueño del Día, se separaron y ahora quedó en manos de Faceto, que es alguien muy activo en la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Bueno, veíamos en la pantalla de Crónica cómo, por decir, los trabajadores del subte salían a luchar, cómo empezaban las paritarias y nosotros qué, nosotros nada. Entonces, bueno, en todos estos años del 2000 hubo algunas luchas aisladas, luchas salariales que se dieron, como por ejemplo la lucha de perfil del 2007, luchas contra despidos, como fue la lucha del mismo año que se dio en el diario Crónica. Luchas contra el vaciamiento, como fue el vaciamiento con el despido de 190 trabajadores en el diario Crítica de los Argentinos, responsabilidad de Jorge Lanata y Antonio Mata. Eran luchas que dábamos a la defensiva y por separado. Donde como, como impuestas, ¿no? Como impuestas por las circunstancias. Ante la desesperación salíamos a luchar cuando no quedaba otra. Teníamos a nuestros delegados, hubo compañeros que tuvieron el mérito durante todos estos años de guardar como un tesoro las comisiones internas, no en todos los lugares, digamos, había lugares donde se había liquidado, como ustedes bien dijeron en Clarín, se había liquidado la organización gremial, pero había otras comisiones internas que resistieron, Página 12, Perfil, resistieron todos estos años. A partir del cierre de Crítica, que no pudimos frenar, el diario, pese a haber sido ocupado por sus trabajadores, la redacción ahí en la calle Maipú, fueron 3 meses de ocupación, se dio algo muy llamativo. Tal vez al calor de la discusión sobre la polarización en los medios de comunicación, se produce el quiebre entre Clarín y el gobierno. Recordemos que hasta 2008 no habían presentado ninguna fisura. Sí. Luego del conflicto con las patronales agrarias se rompe ese acuerdo. Esa ruptura genera una pregunta hacia dentro nuestro. Cuando desde el oficialismo se habla de los medios críticamente, o cuando desde las figuras representativas de esas empresas periodísticas se habla del periodismo libre, ¿cuál es el lugar nuestro como trabajadores, como los que la ayudamos todos los días, anónimamente muchas veces? ¿Qué rol tenemos nosotros? ¿Somos esos medios que el gobierno o que las empresas dice que existen, o somos otra cosa distinta? Y ahí nos dimos cuenta que éramos una cosa distinta. Por eso la lucha de Crítica tuvo bastante repercusión y logramos juntar varios centenares de compañeros en la calle, movilizarnos y empezar a perderle el miedo a adoptar los métodos de los trabajadores. O sea, como, a ver si entiendo, como que se empezaron a individualizar como trabajadores, digamos. Exactamente, no somos la empresa. Claro. Somos algo distinto. Y en ese algo distinto tenemos mucho, mucho en común los trabajadores del Grupo Clarín y los trabajadores del Grupo 23. ¿Qué tenemos en común? Que nos pagan salarios que no alcanzan, que no cubren la canasta básica, que nos precarizan, que hay niveles de prohibición de la organización gremial, por ejemplo en el Grupo Clarín, por ejemplo en Infobae, logramos revertirlo. Pero bueno, se empezó a dar a partir del conflicto de Crítica una recuperación de nuestra identidad como trabajadores. En función de eso, se van conformando distintos espacios. Nosotros conformamos el Colectivo de Trabajadores de Prensa. Lo que se llama CTP. El CTP, esas son las siglas. Empezamos a divulgar muy activamente en las redes sociales, a través de hacer pintadas callejeras. Hicimos un trapo con el cual íbamos a todos los conflictos. Empezamos a hablar con los compañeros, a convidarles con nuestra propuesta. Que son muy sencillas y muy amplias, que nosotros nos aglutinamos, nos nucleamos a partir de una pregunta que es, si vos estás de acuerdo con recuperar nuestra identidad como trabajadores, te sentís parte de la clase trabajadora, considerás que la solidaridad es superior al individualismo, bueno, vamos a organizarnos para recuperar nuestra herramienta gremial, decimos recuperar porque ha estado ausente, y para dar una pelea por mejorar nuestras condiciones de trabajo, inscrita en una pelea por una sociedad más justa. Y ese fue lo que nos, eso fue lo que nos permitió acumular. Esa es la convocatoria. Esa es la convocatoria. Sí. Empezamos a hacer trabajo de base silencioso, cotidiano. En otras empresas y visitando compañeros. Exactamente. Ajá. Buscando todos los compañeros por ahí, algunos que venían de las viejas heridas, que habían sido despedidos de Clarín, que habían formado parte de luchas que habían sido derrotadas. Pero bueno, nosotros sabemos que los trabajadores muchas veces podemos tener alguna derrota en la batalla, pero que esto sigue, que siempre se puede perder, pero hay que seguir adelante. Y bueno, fue así que, como les comentaba antes, conformamos en 2010 un frente de unidad con otros compañeros de otras agrupaciones. Y en ese Frente de Unidad lo que le planteaba a la conducción actual del sindicato era que queríamos paritarias. Ya era 2010 y todavía no habíamos tenido paritarias. Fue así que se abrió una pequeña ventana y en el 2011 se empezó a plantear el tema de las paritarias y alcanzamos en 2012 la primer paritaria para los diarios y las agencias de noticias. Ya en el 2013 logramos... Pero perdóname, sí. Pero esas paritarias, ¿cómo actúa el sindicato? En este caso, la secretaria gremial que fue electa en 2010 jugó a favor de poder permitir el desarrollo de las paritarias, termina siendo echada del sindicato precisamente por esa ventana que nos abre. Al calor de esa paritaria se logró organizar la comisión interna de Clarín, que, bueno, si hablamos de metalúrgicos, si vos no tenés organizado Techint, claro, está claro, jodido. Claro. Bueno, si los trabajadores de prensa no tenemos organizado a la empresa más grande, claro, que tiene 2.000 trabajadores, tenemos una debilidad estructural. Es el medio más importante en términos de venta, de facturación, y no estábamos organizados en Clarín. Al calor de la primer paritaria logramos generar la organización sindical en Clarín, una batalla titánica que se dieron los compañeros adentro, no fue fácil. La compañera secretaria gremial que permitió esto, Judith Rabinovich, termina echada del sindicato. Y en 2013 se da una nueva paritaria. El sindicato, digamos, lo que hace es, no puede evitar que se den las paritarias y tener algún rol en eso, porque sabe que si se ausentaban, digamos, la base, esto en oportunidad de crítica, nosotros siempre decíamos, esto es con los dirigentes a la cabeza. Con la cabeza de los dirigentes. Exactamente. Vieja frase. Ya se había perdido el miedo. Yo creo que en el conflicto de crítica, nosotros decíamos en la calle, cuando éramos 600, 700 trabajadores sobre la calle Maipú, y el conflicto llamaba la atención de dirigentes políticos opositores y oficialistas, y teníamos el apoyo de distintos sectores sindicales, porque el conflicto de crítica fue muy amplio. Se recibió el apoyo desde Moyano hasta Yasky, y por supuesto de todas las organizaciones sindicales, los compañeros activistas de base que estuvieron desde el principio hasta el final, pero se había generado una gran repercusión. Entonces nosotros decíamos, los trabajadores de prensa ya no tenemos más miedo, entonces vamos a salir a pelear por lo que es nuestro. Queremos salarios dignos, queremos libertad sindical para organizarnos. Empezamos a jugar muy fuerte también en las redes sociales. Nosotros tenemos a nuestro favor que muchos de los dueños de los medios les gusta tener un discurso público, les gusta intervenir en el debate de ideas. Entonces un señalamiento de que adentro del medio, de un empresario que se jacta de defender las libertades, hay prohibición de organización sindical, queda muy feo. Claro. Entonces empezamos a meter toda esa presión, y en 2013 llegamos a una paritaria unificada, no solo de los diarios y las agencias de noticias, sino también de las revistas y de los sitios de internet. Con lo cual creció el caudal de trabajadores involucrados. Y bueno, nos dimos una pelea en la cual fueron como 40 audiencias, donde las patronales estaban durísimas. Muy largas, sí. 40 audiencias, y eso significa una paritaria larguísima. No común, fue la habían cerrado todos menos nosotros. La paritaria, había distintas cámaras patronales que fueron convocadas, a EDBA, que es la que concentra a Clarín, a La Nación, pero también a Página 12. También, eso serían los diarios, sería la cámara patronal de los diarios. Sí, de algunos diarios. Después está Fera, que concentra Ámbito Financiero, Crónica, a Tiempo Argentino, distintas patronales, AER, que es la de las revistas. También intervenía el Estado porque estaba Telam. Claro. Algunos, como Daniel Haddad, no pertenecen a ninguna cámara patronal, iban por su cuenta. Entonces teníamos un partido muy difícil en donde teníamos de un lado patronales que no querían reconocer una negociación colectiva. Que común querían, a todos. Claro, querían que cada uno arregle por su cuenta. Nosotros dijimos, no, acá hemos venido con un pliego de conjunto y no nos vamos a ir hasta que solucionemos la situación del conjunto. Tomás, ¿será esa el punto más importante que consiguieron? Yo creo que sí, que es haber aprendido que se acabó el tema de te arreglo a vos por separado, tengo un arreglito por acá. Por supuesto que hay un montón de situaciones que hay que seguir peleando y denunciando, pero yo creo que el principal logro... Claro, es un piso que por eso costó, ¿no? Porque era un paso adelante muy muy difícil de revertir para ellos. Los patrones no querían aceptarlo, querían aceptarlo, y es el día de hoy que patronales como la de Daniela Dahl siguen tomando actitudes antisindicales, y bueno, y se encuentran que ante un despido todo el resto, ¿no? Ahí es, nos tocan a uno, tocan a todos. Y, son cosas que la mayoría de los trabajadores que se han podido organizar lo han podido llevar a la práctica, pero a nosotros nos costó mucho. Y lo hemos logrado. Y este año, bueno, la fecha que nosotros tomamos como, bueno, para nuestra pequeña historia, como histórica, es el 7 de junio, que el se día conmemora. El Día del Periodista. Exactamente, el Día del Periodista, que es, nosotros reclamamos que sea feriado. Claro, como todos los gremios tienen. Claro, y lo ganamos, eso, en la paritaria. Que sea feriado, y si vas a trabajar, que paguen doble. Claro. Y hicimos una convocatoria. Y veníamos haciendo algunas marchas en el Ministerio de Trabajo, concentrando a centenares de compañeros, pero ese día nos juntamos enfrente de la sede de AEDBA, ahí enfrente del obelisco, y la convocatoria superó las expectativas del más optimista de los compañeros, y fuimos 1.500, por lo menos 1.500 compañeros que nos juntamos, y que vimos que realmente había una fuerza ahí que no había sido puesta en juego nunca. Por lo menos decían los compañeros con más historia en el gremio, desde hacía 1974, cuando se peleó nuestro convenio colectivo de trabajo, el 301/75, que fue una lucha, por supuesto, en un país muy distinto, donde había un ascenso de luchas obreras, y donde se consiguieron los mejores convenios en general. Exactamente, el gremio de prensa no fue ajeno a ese proceso. Claro, después no fueron homologados. Claro, después, bueno. Claro. De los 112 detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado en el gremio de prensa, muchos fueron los protagonistas de aquella lucha. Exacto. Desde aquel entonces, los compañeros que en aquel entonces estaban, y muchos decíamos, cuando se hablaba de esto en nuestros plenarios, decíamos, che, muchos no nacimos en esa época. Claro. Tuvimos, bueno, un compañero que participó de la lucha, delegado de EFE, que falleció en el marco de la paritaria, había sido delegado en el 74, Quique Escande, delegado de la agencia EFE, y bueno, siempre lo reivindicamos mucho como un ejemplo, un compañero que estuvo en el 74 y estuvo en el 2013. Qué bárbaro. El hilo histórico. El hilo histórico, exactamente, el hilo histórico. Alguna vez se pudo. Y éramos miles en las calles reclamando por nuestros derechos, de todos los trabajadores, no de los periodistas separados, de todos los trabajadores de prensa, y bueno, y se logró, y bueno, este 7 de junio del 2013 logramos dar una continuidad. Hubo tanta energía que se gestó ese día que marchamos por la avenida Corrientes, la gente nos miraba como sorprendida, porque era una marcha muy ruidosa, mucho bullicio, mucho ruido, todos los compañeros cantando, las banderas de todos los medios. Llegamos hasta la calle Bouchard, donde estaba en el Bajo, donde estaba la redacción del Diario de la Nación. Sí. El Diario de la Nación, un diario particularmente, con una conducta particularmente antisindical. Ingresamos al hall del diario, cantando. Bueno, y fue muy, muy emotivo, y nos dio mucha energía para seguir adelante la lucha. Por supuesto que después de ese 7 de junio tuvimos que jugar varios partidos más hasta llegar a algún acuerdo con el que nosotros estuvimos satisfechos. Fue una lucha larga, pero nos dejó esa satisfacción de que lo que logramos, más allá del número que con el cual estábamos conformes, por supuesto que siempre se puede conseguir más y siempre quedan cosas pendientes, pero lo que logramos fue darnos cuenta que unidos somos más fuertes. Incorporar. Mientras vos estabas charlando, yo pensaba, ¿las radios dónde caen? Las radios tuvieron su propia paritaria, fue muy difícil. Y ahora, bueno, fruto de la descomposición en la que está la actual conducción del sindicato, que se ha dado una política de abandonar los lugares de trabajo y de tener una política hostil hacia los trabajadores de prensa organizados, hemos conformado un plenario autoconvocado de delegados de la prensa escrita, radial y televisiva. Qué importante. Sí, es muy importante y es muy impresionante verlo en acción. El último plenario se hizo en la puerta de Radio del Plata. Radio del Plata es de electroingeniería. ¿Electroingeniería? ¿Qué es eso? Electroingeniería, se dedican a hacer obras de obra pública de gran envergadura. Es de un empresario Ferreira. Y bueno, es un grupo de los que está creciendo. Son dueños también del canal de televisión 360, que transmite por la televisión digital. Y están queriendo que los compañeros en la radio también salgan en tele. con lo cual es violatorio a nuestros convenios y debería pagarse doble, digamos, en todo claro. caso. O sea, que lo firman mientras están trabajando exactamente. De locutores para que y vender ese producto. Para obviamente. También tener dos por uno. Claro, dos por uno. Pero ese sí que es increíble. Dos por uno. Sí, y a veces, claro. bueno, nosotros por eso le decimos a los compañeros, y ahí se ha dado una gran lucha el delegado histórico de Radio del Plata, Gustavo Abu Arab, es, bueno, todos los que hemos trabajado como cronistas en la calle lo conocemos porque es ha sido presidente del Círculo de Periodistas de la Casa Rosada, un compañero muy importante. Bueno, él se ha dado una lucha muy importante por explicarle a los compañeros más jóvenes que esto es inaceptable y que hay que rechazarlo. Bueno, por eso hicimos el último plenario y ahí había compañeros de las radios, de Radio Nacional, de Radio América, de Radio El Mundo, también de los canales de Telefe, de Canal 7. Bueno, de a poquito nos estamos juntando y bueno, esto que aprendimos, primero. Eso sería poderosísimo, serían sí. los medios. Y aparte serían... son los mismos patrones. Claro. Se repite mucho. Se repite mucho. Radio Mitre, Canal 13 y Clarín son del mismo dueño, Radio América, Tiempo Argentino y 23 son del mismo dueño. Y así podríamos. Ese es el tuyo, ese es tu patrón. Ese es el mío. Entonces, sí, esta cuestión fue primero compañero a compañero. Ajá. Juntos somos más fuertes. Después, el puente entre las reacciones que tenemos a un mismo empresario. Después, por rama. Bueno, ahora hemos llegado a este punto de organización y por supuesto que el paso que viene después es una organización a nivel nacional. Claro. Porque claro, los patrones claro. actúan a nivel nacional. Exactamente. Y bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Probablemente esa sea de las próximas batallas que tenemos por delante, organizar el gremio a nivel nacional. Hay compañeros que están dando luchas muy importantes en provincias como Mendoza. En Tucumán hay una tradición muy importante. Este año una asamblea que se hacía en la Gaceta de Tucumán fue amenazada por la policía. Bueno, hay sindicatos que se han mantenido, a diferencia de la UTBA, con niveles de lucha más fuertes, como el CISPREN de Córdoba o el Sindicato de Prensa de Rosario. En definitiva, hay un panorama que nos indica que tenemos que unificar la lucha que está dispersa en radio, televisión y prensa escrita y a nivel nacional, para poder tener fortaleza para enfrentar a patrones que están muy acostumbrados a llevarse al mundo por delante, porque son patrones que manejan la agenda pública. Tienen esa particularidad, que han recibido muchísimo dinero algunos de ellos en los últimos años, otros ya lo tenían y tienen otros negocios que no son específicamente periodísticos. Entonces, para enfrentar a ese poderío, la unidad es el camino. Otra no nos queda. Es una historia muy muy linda, muy linda, porque es una historia que va para arriba. Sí, por supuesto que no es todo, no es todo rosas. Hay avances, retrocesos, pero sí. Línea general es de ascenso. Es un logro muy importante que han hecho de la nada. Han hecho una construcción muy buena. Y de incluir cada vez a más sectores afectados. Qué bueno. La verdad que sí, que para el programa Trabajadores ha sido un tema muy recurrente. Uh-huh. Porque de todas las semanas teníamos algo. Está muy bien. Siempre el acompañamiento de los medios alternativos es fundamental. Y también para esto que se habla siempre de cuando uno piensa en un periodista... piensan las personas que trabajan en los medios, se piensa en las personas que por ahí son más famosas, son más conocidas, o está esta idea de que el periodista se codea con los poderosos, que tiene su situación material resuelta, y no es así. La gran mayoría de los compañeros la ayudan todos los días, la viven difícil, no llegan a fin de mes, muchos compañeros que tienen problemas para atender la salud, compañeros que realmente se dificulta el cotidiano, digamos, y que bueno, que a veces la atención de la obra social es un desastre, o sea, tenemos los mismos problemas que todos los trabajadores. Claro. Y es importante que el resto de los sectores organizados de la clase trabajadora conozcan esta situación y bueno, de alguna manera podamos retroalimentar. A lo largo de esta lucha también se produjeron momentos muy interesantes. En oportunidad de una marcha que hicimos al Ministerio de Trabajo, cuando nos concentramos en la puerta del diario La Nación, y bueno, íbamos a ir a marchar al Ministerio de Trabajo, ¿no?, que está ahí a dos cuadras, y lo que sucedió ahí fue que nos encontramos con que había una movilización de otros compañeros, que eran cooperativistas, compañeros surgidos de los movimientos territoriales, de lo que eran los movimientos de trabajadores desocupados, que se han constituido en cooperativas y que, bueno, que tienen, perciben salarios, si se puede decir, de salarios de 800 pesos, situaciones muy difíciles. Uh-huh. Y bueno, cuando llegamos, digamos, fuimos a hablar con los compañeros para que cuando ingrese nuestra columna nos hagan un lugarcito. Cuando entramos ahí, ellos estaban con un ajite, con un equipo de sonido, nos ofrecen hablar. O sea que los compañeros de las cooperativas les ponen a ustedes, los periodistas, los medios para hablar. Exactamente. Fue muy fuerte eso. Y ese mismo día también vino marchó el SUTEBA, Sindicato de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, por supuesto, sector opositor. Entonces, bueno, fue una confluencia interesante la que se dio en la avenida Leandro de Alem. En ese momento. Y bueno, lo que le decíamos, ahí habló un compañero que es muy referente en términos de lo que es el periodismo y en términos de la lucha sindical, que es Carlos Rodríguez, que ha cubierto el tema de Walter Bulacio, para volver al inicio de esta conversación, en Página 12. Bueno, y él planteaba nunca más sindicatos que le den la espalda a los sectores más desfavorecidos de la clase, nunca más sindicatos que le den la espalda a los desocupados y a los compañeros que no tienen un trabajo en blanco. Y bueno, fue muy emocionante. Y bueno, ahí nosotros también planteamos un eje que es muy importante. En esa movilización estaban los compañeros de Darío Santillán, estaba el hermano de Darío Santillán también ahí movilizando, y nosotros planteamos que nuestra lucha era por condiciones salariales dignas. Contamos, nosotros somos esto, somos los que hacemos los medios, somos los compañeros de limpieza, administración, todos los compañeros que garantizamos que salga el medio adelante. Y nuestra pelea, como decíamos al principio, también es por un periodismo al servicio de los trabajadores. Y que la crisis causó dos nuevos muertos, que fue el título que utilizó el diario Clarín para justificar la masacre de Avellaneda, los asesinatos de Santillán y Costequi, había sido posible sin que nadie desde adentro pudiera decir nada, porque no había comisión interna, porque habían liquidado la comisión interna. Entonces nosotros ahora, como hay delegados en Clarín, si Clarín se le ocurre volver a titular de esa forma, no puede hacer. Va a haber, bueno, tal vez lo puedan hacer, pero sí, claro. pero vamos a poder criticarlo desde adentro, dar la pelea, y que nuestra pelea en definitiva es para abrir esos espacios para todos los trabajadores, para que no haya más censura a los trabajadores, a los sectores populares, a los más explotados. Claro, esto es muy interesante darle la vuelta a esta cuestión, si se quiere, de cierto elitismo, ¿no?, que rodea, como vos decías, el oficio, por decirlo de alguna manera, darle vuelta precisamente para el servicio, ¿no?, para el servicio de todos los compañeros de ustedes, que son otros trabajadores. Pero cuando vos hablas, es decir, si bien es ustedes recibieron, digamos, la posibilidad de hablar a través de otros, de que los no tienen de los micrófonos de otros. Yo también me evocaba una cuestión, digamos, los primeros trabajadores, los que primeros impulsaron las voces en el movimiento obrero fueron los linotipistas, ¿no? Fueron los... Por supuesto. Claro, o sea, ¿por qué? Porque de alguna manera, siendo ustedes trabajadores, como todos los demás, tienen en sus manos ciertas posibilidades que otros no tienen, ¿no? O sea, como que hay un doble compromiso, si se quiere. ¿Por qué? Bueno, porque tienen acceso a la información, porque tienen las formas de comunicarlo, que no todos las tienen, porque ese oficio tiene esa particularidad, ¿no? Entonces hay como esto, un doble compromiso en esta etapa, ¿no? Se me ocurrió pensar esto en relación a cómo se iniciaron las cosas en el movimiento obrero, vuelta a recaer de alguna manera. Por eso los empresarios buscan dividirnos y separarnos claro, del resto de los trabajadores. No es un gremio cualquiera, digamos. O sea, si se hubiera logrado esta mercantilización, este trabajo al servicio de, bueno, se cerraba un circuito que debe estar al servicio de la clase, ¿no? Nosotros soñamos con un sindicato que tenga las puertas abiertas a todos los trabajadores que luchan, a todos los sectores populares. Soñamos con dar talleres de prensa a todos los compañeros que lo necesiten, un sindicato de puertas abiertas, no solo a los propios trabajadores de prensa, algo que actualmente no sucede. El sindicato está... La conducción del sindicato, vamos a ser precisos con las palabras, le da la espalda y procura... Los compañeros, por ejemplo, para contar un caso, los compañeros de Infobae o los compañeros de Atlántida que se querían organizar no tenían comisión interna. La respuesta que obtenían del sindicato era, mejor no, Claro. Porque no sabemos qué puede pasar, cuando en realidad lo que tendrían que contestar es avancen, que si claro. pasa algo nosotros vamos a... Nosotros respondemos, claro, o vemos cómo. Vemos cómo, no, eso no sucedía. Entonces decimos, el sindicato tiene que ser abierto a la participación de todos los trabajadores de prensa y también abierto a los otros sectores de la clase trabajadora, a los sectores populares, que nosotros podamos poner nuestro conocimiento al servicio de otros laburantes que lo necesitan mucho. Así es, y para que las luchas de los trabajadores no sean en los medios solo un impedimento en el tránsito. Exactamente. Cuando fue el 7 de junio, nosotros hicimos un comunicado, digo, el colectivo de trabajadores de prensa, que decía, hacía referencia precisamente a este día, el caos de tránsito, fuimos nosotros los que hicimos caos de tránsito. Y de hecho, en la última movilización, que fue en el Ministerio de Trabajo, un día de lluvia, ya llevábamos 3 meses de conflicto, era una marcha complicada porque fueron 13 horas de negociación, pero ahí estuvimos hasta el final, digamos, y en determinado momento planteamos, compañeros, vamos a cortar toda la avenida Alem porque si no, no nos van a dar bola. Y fue muy fuerte ver a los compañeros, a los trabajadores del diario La Nación, del diario Tiempo Argentino, garantizando el piquete de toda la avenida Alem, no de 2 carriles, no de 4 carriles, sino de los 6 carriles. Y bueno, es un aprendizaje colectivo muy fuerte. En este país el que no llora no mama, como siempre decimos. Y bueno, y eso lo tuvimos que aprender nosotros. Y bueno, por supuesto que hay compañeros que siguen pensando que por ahí se pueden arreglar por su cuenta, que pueden buscar tener 2, 3, 4 trabajos y por ahí en algún momento pegarla o ponerse su empresita. Y bueno, nosotros respetamos todas las decisiones, pero sí creemos que este aprendizaje de que hay que adoptar los métodos de los trabajadores, de la asamblea, de la movilización, y llegado el caso del corte de calle, bueno, es un aprendizaje muy valioso, y bueno, queremos comunicárselo al resto de los trabajadores, ¿no? Y poder aprender y retroalimentarnos con otras luchas. La verdad que ha sido muy importante todo este desarrollo de la organización del gremio, digamos, del colectivo de trabajadores de prensa. Ha sido muy importante porque de la nada han hecho una construcción realmente importante, ejemplar, muy rica, y da para que otros también que tienen dificultades para organizarse vayan tomando experiencia, ¿no?, de esto. Así que realmente es admirable. ¿Y hacia dónde van entonces ahora? Bueno, ahora tenemos pendiente la realización del nuevo plenario autoconvocado, repito, de trabajadores, de delegados de la prensa escrita, radial y televisiva. Tenemos pendiente también toda esta lucha, ha generado mucho interés en los sindicatos de las provincias. Tenemos ahí pendiente sentarnos a charlar con los compañeros de Rosario, con los compañeros de Tucumán, con los compañeros de Córdoba, de Mendoza, ver qué podemos hacer entre todos, seguir profundizando la articulación con los medios alternativos, seguir garantizando que todo lo que, como hablamos en la nota que hicimos en la red de medios alternativos, garantizar que todo lo que firmamos se cumpla. No van a dejarnos ni un día en paz. En la primera señal de debilidad van a tratar de volver para atrás, no descansan ningún día. Tienen departamentos de recursos humanos especializados, activos en quebrar nuestra voluntad, en tratar de separar a los activistas, de melonearnos, de tratar de que el que se mostró muy activo en el conflicto, ofrecerle algo, decirle, bueno, por ahí vos puedes ser jefe, pero no te conviene meterte con el tema del sindicato, con el tema de los delegados, porque ellos solo quieren quilombo. Todas esas ideas que tratan de meter por ahí en todos los lugares de trabajo, en prensa, claro, parece muy fuerte porque tienen algo que ofrecerte. Claro. Nosotros ahí decimos que saludamos el perfeccionamiento del oficio, hay que formarse, hay que tratar de hacer bien las cosas, hay que tratar de trabajar duro y bien, pero hay que hacer respetar nuestros derechos. Y que no tiene que estar reñido. Algo muy lindo que nos dejó este conflicto es que muchos compañeros que son muy destacados en el oficio participan de la lucha. Entonces, eso es un doble orgullo, porque son compañeros que les está yendo bien por su cuenta, digamos, como laburantes, pero que asumen la identidad del conjunto y se dan cuenta que en definitiva es una discusión muy de fondo, que aspiramos a una sociedad más feliz y a nuevos vínculos que no sean el vínculo de aplastar la cabeza del que está al lado para destacarse, sino de un avance de conjunto. Y eso es lo que nosotros ofrecemos a los compañeros, ese es el camino que ofrecemos y en definitiva es una batalla de ideas, ¿no? O sea, más allá de la lucha material concreta. Y de valores. De ¿no? valores, tal cual. Por eso la solidaridad, el apoyo mutuo, la identidad de clase, son ideas que estamos trabajando y que bueno, a veces por ahí los compañeros lo perciben más si cobras o no el sueldo y si claro. te pagan o no el aumento. Digamos, como en cualquier lugar de trabajo, el compañero está, digamos, viendo... Sí, su mejora económica en concreta. Primer lugar y de condiciones de trabajo, pero esto es fundamental, ¿no? Creemos que sí, y bueno, lo que tenemos por delante es esto. Seguramente haremos un festejo como colectivo de trabajadores de prensa a fin de año para hacer un brindis. Nosotros sí. solemos hacer todos los años un brindis, por supuesto que esta vez las vamos a invitar. Ah, bueno, iremos. Nosotros, si no los escrachamos claro. por acá, o sea, sí. no nos invitaron. Ahí siempre hacemos un sorteo de libros escritos por compañeros. Oh, qué bueno. Y bueno, hacemos un brindis por todos los logros obtenidos. Una lucha con alegría. Porque nos hemos encontrado con eso, con la alegría de la lucha, con sentir que no hay que sentirse solos ni deprimidos. Muchas veces los compañeros en el gremio viven momentos de mucha angustia, tal vez demasiadas horas sentados frente a una pantalla, con niveles de maltrato laboral muy fuerte. Y bueno, hay que romper con eso. Y bueno, eso, ofrecer un camino de solidaridad y de más... unidad y en eso estamos. Así que bueno, ahora lo que tenemos por delante es una situación que fue que el 26 y 27 de septiembre pasado se iban a desarrollar las elecciones en el gremio. Nosotros habíamos conformado un frente de unidad para luchar, sí. la lista multicolor. Desde la multicolor impugnamos las elecciones porque no nos mostraban los padrones. La justicia entendió que teníamos razón. El sindicato, hay que decir que la conducción del sindicato no pudo ni siquiera convocar a una movilización, nosotros sí, o sea, ellos no tienen ningún nivel de movilización, solo para la fraudulenta junta electoral y para el día del comicio. Y bueno, las elecciones se suspendieron y ahora estamos esperando que nos entreguen los padrones para ver quiénes son los que los votan a ellos, queremos saber claro. quiénes son. Si existen, si son trabajadores de prensa. Esto no es ningún elitismo ni nada por el estilo, sino que simplemente... Sí, es un derecho no, lo que se debe hacer en reglas claras. Claro, reglas simplemente. Claras. No hay elección sin padrón. Exactamente, no ellos elección, entendieron no puede que... No puede haber. Que tenían disputar ese... el sindicato, digamos, esa sería otra... Sí, hay compañeros que ya están hablando de formar una nueva asociación gremial. Está la discusión, nosotros queremos discutirla con todos los compañeros en las asambleas. Algunas asambleas ya han avanzado en ese sentido, hay otras que todavía cuesta un poco más la discusión, pero sea serían lo que sea... como dos posiciones, una, digamos, de recuperarlo. Sí, no necesariamente... ¿o no? Si se extreman las posturas podría ser, pero tal vez una intermedia sería tratar... de dar la pelea bajo sí. todas las situaciones posibles de sí. recuperar este sindicato y eventualmente... Otra organización. Sabemos que es muy difícil, nosotros tomamos digamos como referencia muy fuerte y de hecho el CTP hace sus reuniones en el sindicato del subte, en la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y el Premetro. Ajá. Y bueno, hablando con los compañeros, con los famosos metrodelegados, sí. ellos siempre nos recomiendan que no armemos claro, otro sindicato, claro, que es muy difícil. Claro. Nosotros tenemos la responsabilidad como delegados de atender la cuestión de las paritarias. Nosotros en marzo ya tenemos que arrancar una nueva paritaria y esa es nuestra prioridad, garantizar claro. el salario de los compañeros. Entonces no queremos hacer ninguna experiencia que no desvíe, tenga... Que, claro, ¿no? Que... Pero por otro lado, distraiga, pasamos vez. Todas estas paritarias, cuando hablamos del acto en la 9 de julio, de todas las marchas que hicimos, no fueron capaces de ni siquiera apagar las pilas del megáfono, ni poner una tela con un aerosol para que hagamos una bandera. Todo fue hecho a pulmón, desde la base, desde los compañeros, los bombos, los cánticos, la fuerza movilizada, ellos no aportaron nada. Uh-huh. Entonces, ni siquiera un comunicado. Entonces ahí es donde bueno aparece la necesidad de una herramienta claro. sindical que nos permita apuntalar estas luchas. ¿Y qué situación para ellos? Estaba pensando, porque se demostró sin grandes argumentos de que ustedes han avanzado, han firmado una paritaria cualitativamente mejor, porque son más, sin ellos. A pesar de ellos. Entonces, a pesar de ellos. Entonces, La secretaria general fue a firmar el día que había que firmar, claro. No saludó a ningún delegado. Los compañeros más jóvenes decían, ¿y esa quién es? ¿Quién es? ¿Qué cosa? ¿No? Es triste, la verdad. Es muy triste porque aparte nosotros no tenemos, o sea, en principio nada en contra de ellos. O sea, ojalá viniesen, claro. Las puertas abiertas, vengan a nuestra asamblea a hablar con los compañeros, a ver los problemas que tenemos cotidianos. Bueno, hoy mismo hubo un despido en Infobae. ¿Qué más quisiésemos que un sindicato que se haga presente y que le diga a esa patronal? Y además tienen los fueros para parar a una patronal, las patronales que tienen ustedes. Exactamente. Es lo que deben hacer. Sí. No hacen. No son el único sindicato que hace estas cosas. Lamentablemente, hay mucho, lamentablemente. Lamentablemente, pero bueno. Todos los martes nos enteramos de uno nuevo. Todos los martes. Se van sumando. A los tradicionales, digamos, ¿no? Porque hay algunos que tienen ya... Historia. Como acá, y cada uno de nosotros tiene uno favorito. María del Carmen, el de la construcción. Bueno, pero ahí está Citraic. Que le está haciendo... Claro, no. Acá lo que me dicen los compañeros, porque el dirigente del gremio de la UOCRA, que ha sido de los servicios, ¿no? Uh-huh. De inteligencia del batallón 601. Entonces, siempre... Es tu regalón. Claro. Sí, es donde lo atiende, merecidamente. Bueno, la verdad que ha sido un placer, Tomás. Y por mucha información, por muchas cosas interesantes que quedan, por muchas cosas que me parece que hacen al nuevo sindicalismo, ¿no? Ese sindicalismo que asoma, que no está todavía delineado, en lamentablemente, en forma más concreta, más gremios, más compañeros, pero que apunta fuerte, ¿no? Sí, es un nuevo sindicalismo que también... Digamos, no nos gusta decir que empezamos de cero, ¿no? Hay, como decíamos, un hilo histórico. Claro. Y vos cuando decías los linotipistas, hay una historia de nuestro gremio, la cuenta de Nelson Domínguez, que es un abogado laboralista que ha escrito mucho sobre el tema del estatuto y, bueno, sobre el gremio de prensa, un abogado de esos abogados que se la juegan por los trabajadores. Sí. Y, bueno, él cuenta que el primer paro en el gremio de prensa fue en 1919 en el diario La Prensa, que se organizó al calor de los gráficos, de los obreros gráficos, que eran el sindicato más organizado, en ese entonces organizado en la Federación Obrera Regional Argentina, en la FORA. Y bueno, los trabajadores de prensa, los periodistas, nos sumamos con los gráficos, fueron a ver al patrón. El patrón le dijo a los gráficos, ustedes son mis trabajadores y a los periodistas los reemplazo por maestranzas, como si ser maestranza fuese algo malo. Claro. Los gráficos dijeron, no, acá vinimos con un pliego de demandas unificado y no nos vamos a ir hasta que atiendan todos los reclamos. Hubo una semana de paro y desde un sector de los periodistas enviaron una carta a la patronal diciendo que no estaban de acuerdo con el paro. Y tuvimos una derrota tremenda. Y después costó mucho, ¿no? Pero desde aquellos años hay compañeros que están pensando cómo conspirar, vamos a decirlo, porque muchas veces la organización todavía aún en democracia es clandestina, porque si uno asoma la cabeza te rajan. Claro. Y seguimos ahí tratando de organizarnos, retomar esas tradiciones históricas. Hay momentos muy interesantes de nuestro gremio, cómo se consiguió el estatuto, cuando los compañeros acreditados en la Casa Rosada lo encaran al ascendente coronel Perón y le plantean las situaciones que había, y Perón lee que había una forma de perjudicar a sus enemigos beneficiando a los trabajadores de esos medios, y se consigue las discusiones que hay en ese entonces en la asociación de periodistas en ese entonces, discutiendo, bueno, esto lo conseguimos nosotros o fue gracias a un funcionario, y discutían a ver cuánto había sido la lucha por la base o la gestión por arriba. Pero bueno, y este momento que hablábamos de 1975, dije 74 antes, fue en el 75 el convenio, parte del ciclo 74-75. Esos momentos, bueno, nosotros convocamos también a los estudiantes de comunicación, a los profesores, a las universidades, a estudiar, a conocer esta historia. Falta mucho, falta estudiar mucho, ver cómo fue a lo largo, ¿no? Desde cuándo. Hay trabajadores de prensa, ¿no? Siempre decimos, el 7 de junio fue el Día del Periodista. ¿Qué se conmemora? Claro. Se conmemora la fundación de la Gaceta de Buenos Aires. ¿La Gaceta de Buenos Aires qué era? Mariano Moreno, ¿no? Era un medio alternativo. Claro. Era un medio de propaganda y agitación revolucionaria. Y había trabajadores, no había trabajadores. Bueno, ¿cuándo aparece el trabajador remunerado? Claro. Eran los que lo hacían, cobraban, no cobraban. Bueno, aprender esa historia, estudiarla y ver cuál es nuestro lugar, ¿no? En la era de la industrialización de las noticias, etcétera, bueno, es un desafío que tenemos, nos falta mucha formación. Y en eso estamos, así que bueno, para mí es un placer poder compartir con ustedes este espacio y ojalá que sea la primera de varias veces. Por supuesto. Eso esperamos. Está, que vuelvas. Estás invitado en otras cualquier ocasiones. Martes. Me gustaría entre 7:30 y 9:00. Me gustaría también especialmente que puedan entrevistar a alguna de las delegadas que tenemos, que también dan una batalla. Sí, muy especial porque también en las reacciones hay opresión de género y todavía hay una violencia machista instalada y bueno, es una lucha muy fuerte. Nos encantaría. Bueno, cómo no, nos encantaría cuando quieran a los viejos, a los más jóvenes, etcétera, porque no solo es tratar de, digamos, en este espacio charlar así de la noticia, del hecho, sino un poco también desnudar que hay... ¿Cuál es la carne y el hueso de todo esto, de todos estos procesos? Y ahora en noviembre se conmemora el Día de la Lucha contra la Violencia de Género. Podríamos invitar a una de las compañeras. Bueno, con mucho gusto. Tenemos varias compañeras. Tomamos la palabra, entonces. Bueno, bueno. ¿Vamos a un tema y a ver si podemos arreglar el problema técnico del teléfono? Bueno, vamos al tema. Thank you.

San Cristóbal está comprendido por las calles Avenida Independencia, Avenida Entre Ríos, Avenida Juan de Garay y Sánchez de Loria. Limita con los barrios de Balvanera al norte, Constitución al este, Parque Patricios al sur y Boedo al oeste. FM 106.5, Radio Semilla en el aire, pero pisando bien fuerte en el barrio. Sí, digamos, estaba escuchando antes mejor, la verdad, pero escucho muy bajito. Ah, caramba. A ver, espera. A ver, ¿por ahí levanto un poco más la voz? Sí, sí, levántala. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, ahora va mejor. Ah, fenómeno, por ahí yo estaba poniendo mal el tubo. Ah, sí, no, no, ahora mejoró muchísimo. Bueno. Perfecto. Bueno, espera que ahora... Damos el entre. Bueno, acá estamos, a ver, vamos a conversar con la compañera Alicia de la Universidad de los Trabajadores, que funciona acá en IMPA. Y bueno, ella nos va a comentar sobre el Seminario Abierto e Internacional de Movimientos Sociales, Educación Popular, Pensamiento Crítico e Historia Latinoamericana, que se desarrolló con la Universidad de Buenos Aires, con la UBA, y la Universidad de Luján. Así que, explícanos, Alicia, todo ese título tan largo, bueno, ¿qué implicancias tuvo en el seminario? ¿Quiénes participaron? En fin, esperamos tu comentario. Ah, sí, bueno, buenas noches. En realidad fue un muy, muy interesante el seminario que se dictó en dos días. El lunes en la Universidad de Luján y hoy de la mañana estuvo en la Universidad de Buenos Aires en la Filosofía y Letras y a partir del mediodía en nuestra Universidad de los Trabajadores. El seminario está organizado por la Universidad de Luján, como bien dijiste, por la Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de Latinoamérica y la Universidad de los Trabajadores. Hemos tenido de invitados compañeros que han venido de Brasil, compañeros que han venido con una compañera que vino de Ecuador, hemos tenido también de México, de Uruguay, o sea que fue muy, muy concurrido. Podemos mencionar a Juan Díaz Yarto, de México. Bueno, nuestro Roberto Elizalde, de Argentina. Alfonso Torres, de Colombia. Elizabeth Rivera García, de Ecuador. Fernando Martins, de Brasil. Marina Ampudia, de la CEIP, de Argentina, nuestra compañera. Alfredo Falero, de Uruguay. Bueno, y una serie de investigadores que la verdad que nos hemos compartido un buen momento ayer en Luján, donde luego hubo clases públicas y abiertas, una en el Bachillerato Popular El Cañón de Moreno, otra en el Bachillerato Popular Raíces de Tigre, otra en el Bachillerato Popular Carlos Fuente Alba del Frente Popular Darío Santillán en Luján. Y hoy la clase pública fue en nuestro bachi popular en IMPA a las 2 de la tarde, en la cual también participaron Rodríguez Brandao y Fernando Martins de Brasil. Al mismo tiempo que a las 2 de la tarde era la clase en IMPA, se hacía otra clase pública en Maderera Córdoba. Y luego, con todos los invitados, llegaron a la Universidad de los Trabajadores, donde se hizo una presentación y muestra en el museo, una presentación de los músicos del Centro Cultural, y luego los paneles, que concluyen con la presentación de libros y revistas. La verdad que ha sido una jornada interesantísima. Muy bien. ¿Y cuánta gente aproximadamente ha participado de esto? Y creo que había alrededor de unos 200 inscriptos, no tengo el número exacto, pero bueno, hubo mucha gente, que incluso gente que se fue acercando después, porque por ahí se inscribió sobre el momento, porque la Universidad de Luján estaba, o sea, se estaban emitiendo a través de la Universidad de Luján certificados de presentación para todos los invitados. Así que no tenemos el número exacto, pero fue muy importante la concurrencia, muy importante. Muchos alumnos de bachilleratos populares que se acercaban a escuchar las presentaciones sobre educación popular. Tuvimos una presentación muy interesante de la invitada, la académica invitada de Ecuador, porque viene de la Universidad Indígena de Ecuador, y fue muy, para nosotros como educadores, fue muy, muy, muy bueno poder comprender que ellos trabajan con otra forma de concebir la didáctica, otra forma de concebir la realidad, o sea, rescatando el saber indígena y, digamos, una metodología que a partir de la praxis contiene una teoría hermosísima. Realmente, en mi caso, no podía dejarla, quería seguir preguntándole porque es muy interesante. Bueno, entonces, realmente nos diste un pantallazo que nos dio una idea de esto. Después quería preguntarte sobre las charlas que se dieron, ¿qué temas eran más o menos los que se tocaron? Bueno, en realidad se trató de presentar la propuesta, o sea, como también teníamos invitados internacionales, la idea es mostrar la experiencia de educación popular en Argentina, y en el caso de nuestro bachiller del INPA, se presentó un video y se explicó cuál había sido la lucha, desde dónde se inserta la idea de un bachillerato popular dentro de una fábrica recuperada. Por eso la participación de Murúa fue muy importante. Y digamos que cuál es, en qué momento de la lucha estamos y qué cosas hay que seguir caminando. Esto vino matizado, digamos, con la experiencia de otros países, o sea, otras miradas sobre lo mismo, digamos, porque en distintos países la educación popular por ahí tiene una impronta de lucha diferente, pero en el fondo tenemos unos cuantos temas en común. Bueno, te agradecemos mucho entonces esta idea que nos diste de lo que se estuvo desarrollando. Y bueno, desde ya que siempre, como decimos, la Radio Semilla está abierta para la Universidad de los Trabajadores y todas las otras organizaciones que hay en INPA. Muchas gracias, compañera. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Muy, muy interesante lo que contaba la compañera, y creo que tendríamos que indagar si no deben haber audios para pasarlos por la radio, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, nos Porque podemos comunicar y después sí. Lo podremos pasar en si otro no, momento. No lo vamos a ver en algún otro medio. Muy interesante que comentaban la articulación entre bachilleratos populares, la Universidad de los Trabajadores y Universidad Pública. Nosotros tomamos también ese modelo en el sentido de articular quienes están en la educación formal y quienes están en la educación popular. Uh-huh. Bueno, de la misma manera queremos articular a los trabajadores de prensa que estamos trabajando bajo relación de dependencia en las empresas y a las experiencias de los medios alternativos. Así es. Bueno, nos parece que el tiempo se nos fue volando. Excedido en 45 minutos. Ah, bueno, perfecto. Pero sí, muy interesante todo. Un placer de nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y los esperamos, ¿eh? Bueno, los esperamos y más éxitos, y además que nos inviten. Bueno, cómo no. En el brindis exitoso de todos los logros del gremio prensa, queremos estar. ¿Cómo no? Quedamos invitadas. Ya quedan invitadas y a confirmar la fecha, pero en breve. Bueno, será antes del 2014. Y esperamos a las compañeras de prensa también. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias, Tomás. Hasta la próxima. Hasta la próxima.